convenio que se firmó en marzo, no, en diciembre, digo, de la provincia y el Poder Judicial de la provincia, también articulando con cuatro municipalidades en este caso. La idea es que después se incorporen todos los municipios, pero bueno, en un principio en la Municipalidad de la Capital, de Rawson, Santa Lucía y Cacho. ¿Cuál es el propósito? Y el propósito es que estos menores, para que estos menores entre 12 y 15 años estén en conflicto con la ley penal, no tengan que ir a un castigo. La idea es que que sea restaurativa, como la misma palabra lo dice, que esos chicos puedan comprender la criminalidad de sus actos o la importancia que tienen, que se le dé la posibilidad a los victimarios también de poder expresar sus experiencias y que se les pueda hacer una reparación, no solamente moral, sino también económica, y además que la comunidad pueda intervenir. Esto tiene diferentes etapas, se maneja a través de la Dirección de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, y es un trabajo conjunto, un trabajo que se va haciendo a través de los municipios. Cada uno de estos municipios capacitan a personas, ellos determinan quiénes son las personas que tienen que ser de planta permanente, porque la idea es que continúen, ¿cierto? O sea, venga, digamos, en los municipios, el intendente que venga, estas personas que ya están capacitadas continúen con su tarea, que es muy importante, y que esa capacitación la hace la Corte de Justicia. Hubo algunos legisladores que se abstuvieron por el tema del tiempo, hablaban de que no había llegado en tiempo y en forma. Sí, ¿qué hay de eso? No, pero eso fue por una cuestión formal, porque en realidad lo que pedían es un anexo. Nosotros lo solicitamos, porque nosotros acá aprobamos lo que nos mandan. Se lo pedimos a la Corte envió lo que ellos consideraron. Claro, bueno, no le gustó la forma, pero bueno, nosotros acá aprobamos o no aprobamos. O sea, no podemos modificar un convenio menos que venga de la Corte de Justicia. O sea, eso ha sido nada más, pero bueno. Gracias a Dios, se comprometieron en que después van a leer un poco más. Bueno, ahí pasan esas cositas, pero lo importante es que se aprobó, porque es importante para los chicos, porque, a ver, ellos son nuestro futuro, así que es importante trabajar en esto.